gritones y negro, mi grito de cumbia que ahora yo traigo para barrandear. Es una cadencia de desinizabra, folclor sabanero que me hace mañar. Y aflora mi mente la cumbia, cabalgando sobre tambores. Y su belleza se conjuga con velas que le dan fulgores. Y con su corona de estrellas, magnífica es la reina india. Mi ritmo de cumbia, que ahora yo traigo si me hace amañar. Es una cadencia de desimisada, folclor sabanero que me hace bailar. Es un grito sabanero que con sentimiento se vuelve canción. Sangre y espuma de versos, un himno de notas de herido acordeón. Charrasqueo de las guacharacas y un trote de ritmo y en mi corazón. Y grito de cimero, para gritar alegre si estoy enamorado. Y grito de cimero, para gritar alegre si estoy entusiasmado. Es una cadencia de desimisabra, folclor sabanero que me hace amañar. Es un grito sabanero que con sentimiento se vuelve canción. Sangre y espuma de besos y un himno de notas de herido acordeón. Charrasqueo de las guayaracas y un trote de ritmo y en mi corazón. Y grito de cimero, para gritar alegre si estoy entusiasmado. Y grito de cimero, para gritar alegre si estoy enamorado.